le tenemos, bueno, hartas autogestiones. Ahí tenemos algunos audios de compañeritas que hacen bellas cosas en el litoral. Tenemos una invitada buenísima este jueves, ¿no? Estela de la Luz, que nos va a comentar su trabajo, comedia feminista en el litoral central. También vamos a estar conversando con Violeta de Sintrasub. Sí, el sindicato de trabajadores del Sename. Seguimos ahí siempre muy, muy pendientes de todo lo que está pasando con estas niñeces violentadas. Tenemos algunos comunicados feministas desde el litoral y desde otros lares también. Así que se viene bien movido. Aquí estamos preparando la musiquita ya que se viene y vamos a seguir. Entonces partimos inmediata con el... Con el audio de nuestra amiguita Brujita del Sur, de los Sures. Recordar que esto es Libres y Reverdes todos los jueves desde las 6 de la tarde por Radio La Fkenche, comunicando desde la orilla. Nos puede enviar sus datos, sus canciones, sus temas, su emprendimiento, lo que quiera. Si quiere conversar también. Sus ideas, sus desbordes. Exacto, sus noticias, sus necesidades que esté pasando acá en el litoral medioambiental. Y bueno, como esto se escucha a través de una aplicación también, puede ser de cualquier parte de la munda. Si quiere mandarnos desde más allá, al WhatsApp 934-389-575. Ese es el WhatsApp para que nos envíe cualquier cosilla que quiera. También puede seguirnos por las redes sociales. Eso. Tenemos Instagram y tenemos correo electrónico. Obviamente, libres y reverdes. @gmail.com. Exactamente. Esto por Radio La Fkenche, comunicando desde la orilla. Estamos ahí prontis a que se extienda la señal para que nos escuchemos hasta el Carrobo. Y también estamos gestionando unas reproducciones para allá, para la Radio Aucan, sí, para los Sures. Exacto. Sí. Se vienen. Que no sé dónde. Sí, también de los Sures, y se vienen unos intercambios de programas, así que ahí vamos a estar también para que escuche la Lafkenche, que está bien buena ahí con informaciones y programas de otros lados también. Sí, está muy buena. En la mañana el radio análisis de la Chile está bien bueno todos los días, de lunes a viernes. Se retransmite Aire Puro también, de la Placeres, y Latinoamérica Rompe el Cerco, que está buenísimo. Eso es los martes, me parece, Latinoamérica Rompe el Cerco. Así que atentes a Radio La Fkenche, que está cada vez mejor. Estamos subiendo unos audios bien buenos ahí de feminismo comunitario para que escuche ahí mientras ande circulando por el litoral o mientras esté en la casita. Partimos entonces con el audio de autocuidado y luego volvemos. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Respira. La respiración es una función biológica de los seres vivos, mediante la cual absorben oxígeno disuelto en el aire o agua y expulsan dióxido de carbono a la atmósfera. Es un proceso por el cual intercambian gases con el medio externo. La respiración consciente, o pranayama, hace que el acto espontáneo de respirar se vuelva una acción consciente y deliberada, mediante la cual podemos acceder al control de nuestra energía vital. La respiración es fuente de energía, a la cual le podemos llamar ki o prana, y es un alimento muy importante, ya que de ella dependen nuestras funciones vitales y el flujo de nuestros pensamientos y emociones. Pranayama, regulación consciente y deliberada de la respiración. Prana se define en los textos védicos como aliento de vida de todos los seres. Es el principio de la vida y la conciencia. Es energía que impregna todo lo existente. Ayama significa prolongar, extender o controlar. El pranayama aporta salud y equilibrio, purifica el sistema nervioso y moviliza todo el sistema respiratorio. Se dice que el pranayama constituye un medio para equilibrar y dominar la agitación mental y llevar a la mente hacia la concentración. Dicen los textos antiguos que el ritmo de la respiración y el estado mental están estrechamente vinculados. Cuanto más lenta y equilibrada sea tu respiración, mayor control de la mente tendrás. Se dice también que la mente sigue a la respiración y el cuerpo sigue a la mente. A continuación, les invito a realizar un ejercicio de respiración completa. Vamos a buscar un lugar cómodo y agradable. Tomaremos una manta y la pondremos en el piso. Nos recostaremos sobre ella y si queremos podemos poner otra manta encima para estar calentitas y distendidas. Una vez recostadas, vamos a dejar caer la punta de nuestros pies hacia afuera para soltar nuestras piernas y caderas. Vamos a intentar apoyar toda la espalda baja en el piso. Luego llevaremos una mano hacia el vientre y la otra sobre la parte superior de nuestro pecho. Desde aquí haremos tres inhalaciones y exhalaciones profundas por nariz. Inhala, toma aire. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala profundo y exhala fondo. Ahora vamos a inhalar llevando el aire hacia el bajo vientre. Luego vamos a llevarlo a las costillas sintiendo que nuestro cuerpo se ensancha. Y luego hacia la parte superior de mi pecho. Exhala soltando el pecho, las costillas y luego dejando que el vientre vaya hacia el fondo. Inhala profundo. Lleva el aire hacia tu vientre. Sigue inhalando y lleva el aire hacia las costillas. Luego hacia el pecho y vamos a sentir que nuestra espalda toca levemente el piso. Exhalo, soltando el pecho, soltando las costillas y llevando el vientre hacia la espalda, botando todo lo que queda de aire dentro de mi cuerpo. Repito una vez más, inhala profundo, lleva el aire hacia el vientre. Abre costillas, lleva el aire hacia el pecho y la espalda. Exhala, suelta el pecho, relaja costillas y deja que el vientre vaya hacia la espalda botando todo el aire. Vamos a repetir esta respiración 15 veces. Luego de esto, nos vamos a quedar recostadas en el piso, escuchando, observando y digiriendo las sensaciones que dejó este ejercicio de respiración completa en nosotras. El control o conciencia de nuestra respiración puede ser una herramienta fundamental para nuestro autocuidado, pues a través de ella podemos guiar nuestros flujos internos, canalizar y dirigir nuestra energía a conciencia. Una respiración agitada es el reflejo de un ser agitado. Una respiración tranquila y equilibrada nos hablará de un ser en esa misma sintonía. Nuestra vida comienza con una primera inhalación y termina con la última expiración. Es decir, la respiración es el vínculo con la vida. Recuerda respirar.

aquí continuamos en este Libres y Reverdes. Estamos con un contacto telefónico para seguir nuestras temáticas de este mes de agosto de niñez libre, niñez antirrepresiones, y para conversar un poquito más de todos los asuntos de, bueno, CENAME, esta niñez institucionalizada. Vamos a conversar con Violeta de Sintrasub para que nos cuente un poquito ahí, bueno, cómo va la situación desde un enfoque feminista también de los trabajadores de CENAME. ¿Cómo está, Violeta? Hola, bien. Acá estamos, desde Viña. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por el contacto, gracias por contestarnos y por estar aquí al pendiente de todas estas temáticas y por estar siendo parte de este cambio, ¿no?, en este sistema y en esta forma de ver las niñeces. Así que muy agradecidas. Y pues muchas gracias por la invitación. Bueno, para mí, vengo también al nombre de mis compañeros, sobre todo de mi compañera de la Comisión Feminista del sindicato. Así que vengo también en nombre de todas ellas y la verdad muy agradecida de la invitación, agradecida también de estos espacios que está generando Chiquilla. He escuchado algunos programas que han salido al aire y la verdad felicitarlas también por el aporte que están teniendo y la visibilización también de estas temáticas que están afectando a nuestro país, a nuestra sociedad, y sobre todo también este relevo de las miradas feministas como una forma también transversal de lucha. Así que agradecerles también en los esfuerzos que están ahí haciendo ustedes. Bueno, agradecerles también a ustedes por la organización, pues en esa institucionalidad que no hemos enterado por distintos medios las cosas que suceden ahí. Entonces, la labor también que hacen ustedes como trabajadores de ese centro. Entonces, ahí sí nos puede contar un poquito como en qué va lo del sindicato, si de repente quiere hacer como un resumen de eso. Sí, pues bueno, yo soy miembro del sindicato de trabajadores subcontratados de CENAME, Sintrasub CENAME. Sintrasub CENAME, bueno, un sindicato interempresa que agrupa a trabajadores de distintos organismos colaboradores a lo largo de todo Chile. De hecho, es un sindicato que es nuevo, recién en octubre se van a cumplir 2 años desde que fue constituido, y la verdad es que ha tenido un crecimiento significativo, ya más o menos van más de 300 socios. El sindicato está presente en 45 organismos colaboradores en varias regiones de Chile, y la verdad es que la expectativa es que siga creciendo como para hacer más cosas. Los compañeros se han ido motivando para irse sumando, irse organizando, yo creo también desde la necesidad de esta visibilización de todas las transgresiones, de todas las falencias, negligencias y violencias que tiene el llamado Servicio Nacional de Menores CENAME, pero en realidad es como esta violencia institucional que viene a amenazar a las infancias, a las juventudes, a las familias más vulneradas por el Estado. Porque ahora, claro, pues va a cambiar el nombre, se van a dividir los servicios, pero también el sindicato ha denunciado que esto es un cambio, como un maquillaje distinto, pero en lo basal no hay cambios sustanciales y vienen a ser como un adorno nomás, pues. El sindicato igual en sus cortos 2 años ha tenido también acciones que han sido de alto impacto, que han sido significativas, por ejemplo la denuncia que se hizo del convenio que estaba haciendo CENAME en febrero de este año con la Agencia Nacional con la ANI. Salió en varios medios de comunicación este convenio con la Agencia Nacional de Inteligencia, que finalmente gracias a esta denuncia que se hace a la subsecretaría, a la Defensoría de la Niñez, este convenio queda inválido. Bueno, además el sindicato tiene una propuesta concreta para la mejora de la situación laboral de los trabajadores, que tiene que ver con instaurar un estatuto laboral parecido al estatuto docente, que venga en el fondo a fijar las condiciones mínimas dignas, laborales de los trabajadores, y eso que también se traduzca en la mejora de la ejecución de las políticas públicas, pensando que los trabajadores estén bien va a repercutir, ojalá también satisfactoriamente, en el bienestar de las familias que atendemos. O sea, los trabajadores son medios, son como sus propios instrumentos de trabajo. Así que bueno, se han hecho ahí muchas intervenciones. Además, lo importante, una de las cosas importantes es que también hemos logrado ir instalando una comisión feminista que ahí ha tomado alta fuerza. Nuestra área de trabajo, las labores de cuidado, son altamente feminizadas y por ende precarizadas. La mayor parte de trabajadores de la red son mujeres. Casi yo me por tirarme una cifra de ser más del 80% por información que hemos levantado. Yo creo que más o menos bordea eso. Y obviamente, como no trabajamos en torno a ganancias, no trabajamos el capital, trabajamos en torno a derechos, es un área precarizada, de poca inversión. No hay una inversión en restituir esos derechos que el mismo Estado ha vulnerado. Por lo tanto, ahí desde nuestras trincheras, los trabajadores están tratando de hacer todo lo que puedan para contribuir a proteger la niñez y juventud de este país. Son más de 11.000 trabajadores de la red privada de Sename, y ahí quiero igual recalcar que es la red privada, somos terciarizados. El Estado delega la responsabilidad en privados, en empresas, para que ejecuten los programas de la red. Eso significa que las platas públicas destinadas a la infancia se van casi en más de 97-98%, quizás más, a manos de privados. Y los privados, en el fondo, también tienen como libertad de acción con respecto a cómo van a distribuir esas platas. Hay también varias ahí, yo creo, cuestionamientos sociales que ha hecho la sociedad en torno a también cómo se están ocupando esas platas. Por lo tanto, igual nuestro sindicato tiene ahí como dos ejes, yo creo, principales de trabajo, que como un sindicato de trabajadores tiene que ver con la lucha y la reivindicación de los derechos de los trabajadores, pero por otra parte también con los derechos de la infancia, juventud y los derechos de las familias que han sido más vulneradas por el Estado. Así que, bueno, eso es a grandes rasgos las motivaciones de nuestro sindicato. Buenísima, mansa motivaciones que tienen ahí, pues, repotente. Igual ahí, Violeta, si nos puede contar un poquito más, ya que estamos en este mes que queremos visibilizar las infancias, contarnos un poquito ahí cómo la ven ustedes, pues, desde el sindicato, desde trabajadores de los centros de Sename, y también desde un enfoque feminista, cómo ven la relación ahí que están viviendo las niñas y también las familias que están detrás de ella. Hoy, desde una mirada feminista, yo creo que es estas denuncias que estamos tratando de hacer de esta violencia patriarcal institucionalizada, que lamentablemente está tiñendo, o que está presente, porque esto no es nuevo, algo de cómo se construyó, por ejemplo, lo legal, o cómo se ha construido como somos como Estado. Esta violencia basal que en el fondo viene a amenazar todo este espacio donde se está trabajando en torno a la reivindicación de derechos. Por ejemplo, los mismos tribunales de familia, mismos SENAME, los programas de intervención, las mismas intervenciones que está esta carga patriarcal que viene ahí a amenazar como todos los espacios de la integridad, los derechos fundamentales de las personas. Por otra parte, Chile está suscrito a convenios internacionales, como son los derechos del niño, como son otros derechos internacionales, pero finalmente el Estado hace lo que puede con un presupuesto como básico, y en el fondo los esfuerzos no están enfocados a realizar como los máximos esfuerzos que vengan a proteger de manera satisfactoria el bienestar de todas las personas que estamos viviendo acá. Yo creo que, bueno, pues, también por citar, y creo que también es importante nombrar como a las personas que han sido víctimas como de este estado patriarcal, que es el caso de Ambat. Yo creo que la situación de Ambat viene en el fondo a poner en la palestra pública como este abandono que hay a las mujeres, que hay a las personas a lo mejor con más precarización socioeconómica del país, y a la infancia y juventud. Entonces, yo creo que esa también es la importancia, o es también una de las motivaciones que de constituir este sindicato, porque la verdad es que la lucha es grande, no se puede dar solo, hay que organizarse, y también la importancia de estar acá, como de también ir sumando diferentes organizaciones, redes, personas, organizaciones civiles que vengan como también a contribuir en esa lucha, que estamos peleando con un monstruo terrible, grande, omnipotente, y que más encima son los que finalmente están decidiendo como nuestras vidas. Estamos con Violeta de Sintrasub, del Sindicato de Trabajadores Subcontratados de Sename. Están muy buenas ahí las reflexiones, así que nos vamos a ir a una pausita musical ahora, para que luego vamos ahí cerrando con Violeta. ¿Ya? Vamos a escuchar Tremenda Jauría, Tú No Eres Mi Papi. Paso al frente, tomando escenarios nos vamos a parar, y en la pista nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo, ni mami, ni chati, ni linda, ni guapa, no me llamo nena, tus letras de mierda no nos representan, y a ver si te enteras. Tú no eres mi papi, tú no eres mi papi, tú no eres mi papi. Mujeres rebeldes dando un paso al frente. Tú no eres mi papi, tú no eres mi papi. Tomando escenarios, nos vamos a parar. Ni el papi, ni mío, ni de nadie, ni de ella. Si no pregunte, que te responda una estrella. Serás algo de ti mismo si así lo quisiera. Como yo también soy papi, si así lo decidiera. Hoy somos compañeras o no lo has entendido. Tú no eres mi papi, ni nunca lo has sido. Aquí muchas tenemos una porción de todo. Si prestas atención, me entenderás ese modo. A veces principio activo, otras pasivo. Juguemos el yin y el yang con tu lado femenino. La siente, la siento, así como te digo. Tú eres también mami, aunque papi te has creído. No eres mi papi, ni mi chulo, ni mi mulo. No eres nada mío, yo soy la que lo lío. Bueno, pues no he sabido estos caseríos. No eres mi pariente, ni mi dueño, ni mi gerente. Liberta libre, atiente, por todos los continentes. Poco yando y la gente que te alente. Que llegue sin jefe, sin me que trepa, que le afecte mi tití. Tú no eres mi papi, yo soy tu elití. Tú no eres mi papi. Querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Lo que quería. Y aquí continuamos entonces en este Libres y Reverdes número 14, ya en nuestros programas en vivo y en directo todos los jueves por Radio Las Quenches en la 87.5, 87.9 FM y también por la aplicación Radio Las Quenches ahí en sus celulares. Y estábamos en el bloque anterior hablando con Violeta del Sintrasub, del Sindicato de Trabajadores Subcontratados de Sename, ahí con varias reflexiones de todo lo que significa la institucionalidad, no solo de Sename, sino que todo lo que tenga que ver con este estado patriarcal. Así que le dejamos los micrófonos ahí para que siga con sus reflexiones y ahí a propósito también de lo que está bueno la relación entre personas que sean como desde las academias, desde los profesionales, para ser parte de estas instituciones, de estas instancias y poder ser un aporte también para esas niñas y familias que están de alguna manera presos por el Estado también. Por ejemplo, en nuestra comisión, la Comisión Feminista, también nos pusimos como dentro de los objetivos. Nosotras estamos haciendo algunos envíos desde la desde el Facebook del sindicato y uno de nuestros objetivos es también como ir a problematizar nuestra labor también como trabajadores, como ir también haciendo esas revisiones como internas de también cómo nosotros estamos contribuyendo a la mantención de ese estado patriarcal. Yo creo que ya, obviamente, desde el nacimiento público, ¿cierto? Madres desesperadas, por ejemplo, que hacen esta denuncia pública en torno a la desaparición de sus niños, de sus hijos. Y he visto también en las redes sociales que también muchos niños que han participado en la red Sename, inclusive algunos que han vivido en las residencias de Sename y en mayores de edad, también hacen esa denuncia pública. Entonces, porque claro, nosotros no somos Sename los trabajadores. Uh-huh. Se me secó la garganta con un poquito de tecito. Es importante hacer esa separación también de que nosotros, nosotros las trabajadoras, los trabajadores, estamos haciendo una resistencia en contra que de lo que no estamos de acuerdo de cómo se ha hecho el sistema. Bien. Y por otra parte estamos también en esas luchas internas y colectivas de irnos también como sacudiendo estos elementos patriarcales y machistas, estigmatizadores también, prejuiciosos, estereotipados de cómo ser familia, de cómo ser persona, de cómo ser un ciudadano chileno, y ir sacudiendo esas cosas y de verdad empezar a trabajar en torno a derechos. Y no que un derecho sea más importante que el otro, no que hayan también personas de primera y de segunda categoría. O sea, hay un tema también, nosotras lo hablamos con una compañera ahí también de Sintrasud, en el último en vivo, donde instalamos esto, por ejemplo, que parece que las mujeres son ciudadanas de segunda categoría junto a sus hijas en los tribunales de familia. Que, por ejemplo, tampoco hay como una revisión de las nuevas formas de ser familia y de plantearse. O sea, las exigencias hacia las madres o al estereotipo materno son diferentes, por ejemplo, al estereotipo que se espera del padre. Por lo tanto, los tribunales de familia están siendo más drásticos, más duros, inclusive violentos, y transgresores de derechos fundamentales, por ejemplo, vivir en familia, hacia las madres. Por otra parte, al parecer es más barato como esta separación, o esta de disolver la familia, o no respetar ese derecho en familia, porque parece que es más caro invertir en realmente hacerse cargo de esta vulneración de derechos que al final viene desde el Estado, desde tenemos familias en situaciones socioeconómicas altamente precarias, riesgosas, donde se entiende también el alto estrés familiar. El estrés familiar también tiene relación, por ejemplo, con los maltratos. Entonces, por ejemplo, cuando hay situaciones de maltrato, un tribunal o el sistema quede va a depositar la culpa en esa madre, pero no va a hacerse cargo de los efectos estresores o los intervinientes, los factores estresores, que el Estado es responsable. Por ejemplo, tener familia en extrema pobreza, el negarle a la familia un expedito acceso a salud, a educación, los niños. Entonces, nosotros igual estamos trabajando también en miras con eso. Por otra parte, otras cosas de las que también hay que hacerse responsables, como de estas intervenciones. Bueno, Senano de partida no tiene perspectiva ni siquiera de género, y por lo tanto ni siquiera lo ha ampliado a instalar la problemática del patriarcado ni la violencia sexual ni sexista presente en cómo se hace el sistema. Eso también significa que los trabajadores no tengan una base mínima de cómo deberían empezar a actuar. No hay protocolo, no hay, como por ejemplo, no hay capacitaciones de que en el fondo eso signifique que los interventores se replanteen qué estamos haciendo, para quién estamos trabajando, y puedan tener una intervención más saludable hacia las familias, que finalmente son las personas con las cuales nos estamos vinculando. Entonces también en ese sentido estamos siendo bien críticos, y la idea también está enfocada a mejorar nuestras prácticas. Así es, compañera, harta información que nos entrega, súper valiosa, porque yo creo que sabemos, lo venimos viendo hace muchos años, que Sename es una institución nefasta, dentro de un sistema nefasto, y que bien se escucha, que bien suena que también desde los feminismos y desde la academia, desde los profesionales que son parte de este sistema de una manera u otra, como trabajadores, hayan llegado al momento de poder hacerse parte, de poder, como todo lo que tú nos has comentado en este bloque, ¿no? Y bueno, y en el anterior también, de hacernos también cargo de qué hago yo aquí, pues sigo manteniendo, sigo sosteniendo de alguna manera, como lo que ha pasado con las madres desesperadas, de alguna manera, quiénes son los que hacen los informes, quiénes son los que están con los niños en los hogares, quiénes son los que, las asistentes sociales, qué sé yo, que están en contacto directo con las madres, con los niños. Entonces, suena por lo menos bonito que exista esta instancia ya, y que hayan tantos que se estén sumando a este trabajo. Yo estuve en el video que hicieron por Facebook, y la verdad es que son reflexiones que son de alguna manera que emocionan igual, pues, porque desde los feminismos, como fue el que yo vi, se remueve todo, po. Nos damos cuenta que todo está mal, pero que ya lo sabíamos. Entonces, ¿cuál es el paso que dimos ahora? Que finalmente ya lo estamos hablando, que no son solo las mamás que están tratando de que alguien las escuche, sino que ahora sí que se les escucha, y sí que se está pasando por distintas redes todo esto, y está, ya no está en silencio, po, y ya no lo pueden seguir silenciando, porque ya salió, y porque lo más que a mí más me conmueve también es que estén ustedes con estas ganas de hacer algo, que ya lo están haciendo, y que siga, pues. Así que súper, súper agradecida. Si quiere dejar ahí el Facebook, me parece que es por donde están enviando estos comunicados, estos vivos. Sí, a ver, voy a buscarlo. Porque a ver, es por Facebook, es Sindicato Subcontratados Subcontratados de Sename. Sename, Sindicato Subcontratados o Contratadas Sename. Y ahí estamos ahí sacando algunos en vivo. También quiero como nombrarlo. Esto, como este estrés que estamos teniendo casi todos por este estado tan maltratador, este estrés social, este estrés en la familia, los trabajadores de Sename estamos altamente precarizados. Es un área donde las condiciones laborales ni siquiera son las mínimas en términos de dignidad. Eso hace que hayan problemas de salud importantes, de salud mental. Además, se trabaja con el dolor humano, y eso también es riesgoso para la salud mental de los trabajadores. Eso también genera impacto, y también se hizo, que yo creo que es importante a lo mejor mencionar, el sindicato también se está preocupando de eso, y hizo una encuesta, levantó una encuesta de salud mental, y obviamente también se quiere, con esos resultados, problematizar algunas situaciones y también proponer acciones, proponer cosas de mejoramiento, porque es una lástima porque yo creo que familias que están sufriendo, niños, jóvenes que están sufriendo, también a lo mejor estén siendo intervenidos por trabajadores que también están teniendo problemas de sobrecarga, están teniendo problemas de salud mental, y eso también puede interferir en nuestro trabajo. Es por eso la importancia de que organizarnos como trabajadores y de verdad defender condiciones laborales de dignas, que eso también va a repercutir de forma favorable en el trabajo que estamos haciendo. Así que eso, también quería sumarlo. Buenísima, Violeta. Hay micrófono abierto, entonces si se le queda una última cosita en el tintero que nos quiera compartir. No voy a ocupar el micrófono abierto también para llamar a los compañeros de organizarse y de hacer la lucha en diferentes espacios en los que estén, donde uno esté, ahí tiene que sembrar como la semilla del feminismo, la semilla de la lucha social, la lucha del cuestionamiento. Lo que pasó en octubre en Chile, yo creo que es como el remesón de que tenemos que hacernos cargo. Los problemas sociales no son individuales, no son solo la familia afectada o ese núcleo que a lo mejor está destinado a intervenir. Es como el tema de los abusos sexuales, como esa frase bien famosa, desde lo privado a lo público. Desde lo privado a lo colectivo, desde lo privado hasta lo político. Eso tiene que ser. Nos tenemos que hacer responsables todos y que esta lucha igual tiene que ser colectiva. Así que eso, y agradecerles, yo de nuevo les vuelvo a agradecer el espacio que ustedes están haciendo ahí, me parece maravilloso. Y eso también, me encantaron. Y me sentí hoy día muy cómoda también hablando con ustedes. Estamos como en la misma vereda, ahí de la lucha. Así es. Buenísima, muchas gracias. Estábamos entonces con Violeta de Sintrasub, Sindicato de Trabajadores Subcontratados de Sename. Ahí estamos en contacto, Violeta, entonces muchas gracias, abrazos. Gracias, besitos. Abrazos sonoros a todos. Gracias. Tremenda conversación ahí con la Viole, bacán la iniciativa de los chiquillos, bacán que puedan estar ahí apañando de alguna manera algo que, como también nosotros entrevistamos en algún momento a madres desesperadas, bien solitas que estaban en esta lucha, que hace muchos años que pedían apoyo y que no resultaba. Así que hermoso que ya por fin exista esta instancia, que también, como decía la Viole, de alguna manera visibilizar que ellos también como trabajadores de este sistema nefasto también están precarizados y que por lo tanto el sistema en sí no tiene por dónde funcionar bien, porque si los mismos trabajadores que están ahí asistiendo a niñas violentadas, a familias violentadas, es bien difícil que puedan lograr mucho. Así que se agradece, bueno, el contacto con la Viole y todo lo que están haciendo. Sí, buenísimo ahí sumarse a los Facebook ahí para ver todas las cositas que están haciendo. Han sacado un montón de vivos, están re buenos, buenas conversaciones ahí, las chiquillas, bacanas. Bueno, nos vamos a una cancioncita entonces ahora, una cancioncita que mandó ahí. Nuestra compita, que no está aquí, pero están nuestros piuques. Extrañamos a nuestra Marta. Esta es Libres y Reverdes por Radio La Fkenche. Por todo lo que sabía. Vos te fuiste y no sabía que no te iba a volver a ver. ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer. Desde el viernes, todo el sábado, el domingo yo te esperé. Yo te busqué. Vos te fuiste y no sabía que no te iba a volver a ver. ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer. Desde el viernes, todo el sábado, el domingo yo te esperé. Yo te busqué. Y ahora estoy acá furiosa bailando cumbia con las pibas. No me olvido de nada, no me olvido de vos, no. Hay un fuego que me está quemando loca por adentro.

que promueven discursos de odio y atentan contra la existencia de los distintos pueblos e identidades que conforman nuestro territorio. Conmocionadas por estos hechos de violencia, repudiamos públicamente todo acto racista y fascista en contra de los cuerpos antihegemónicos. Solidarizamos con el pueblo mapuche y hacemos un llamado a salir a las calles, a no quedarnos calladas. Porque si tocan a una, respondemos todas. Ya conocemos la fuerza que tenemos y es fundamental que no soltemos la calle. Con un fraterno y solidario abrazo a todas las cuerpas que están en resistencia. Mulele mapu, muleaita mapuche, norunzun muñepeta mapuche. ¡Marichuweu! Mujeres, disidencias, individualidades que conforman el tejido feminista de La Mar, de la provincia de San Antonio, litoral central. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Estamos de vuelta, libres y reverdes, como cada jueves por Radio La Fiquenche. Recuerden enviarnos lo que quiera que pongamos sonando en este programa o alguna noticia, algún tema que le interese que conversemos al WhatsApp 934389575. También le tenemos Instagram, Libres y Reverdes, y un correo electrónico, libresyreverdes@gmail. Por cualquiera de esos medios puede enviarnos algún aporte o alguna noticia que quiera que escuchemos, que hablemos por aquí. También tenemos todos nuestros programas en la plataforma de Archive. Ahí la puede buscar en Archive Libres Reverdes. Si no la encuentra por alguna razón, nos manda un WhatsApp y le mandamos el link, o nos escribe ahí por alguno de los medios que le nombramos recién, para que pueda escuchar cualquiera de nuestros programas desde el número 1 hasta el número 3. Están todos ahí subiditos. Súper buenos todos, con puras noticias contingentes, con puras buenas invitadas, buena música para bailar, pura música feminista. Así que si tiene ganas y tiempito, escucha ahí los programas que se ha perdido. Estamos ya casi listas para el contacto. Sí. Estamos. Acá estamos con el contacto. Nuestra amiga acá del litoral nos va a contar un poco su trabajo, de lo que hace. Y bueno, acá estamos. ¿Cómo estás, Estela? Hola. Sí, muy bien, Estela de la Luz soy yo. Muchas gracias por invitarme y por dejarme acá comentar en esta red, en el fondo, sobre mi trabajo. Para mí es un honor, ¿ya? Yo soy Estela de la Luz, soy actriz, cantante y comediante. Y vivo acá en la zona, últimamente muy rescatado, yo creo que como muchas mujeres, rescatada por el feminismo, así que trabajando bastante en esa línea. Y quería invitarles principalmente que siguieran mis redes sociales, donde estoy subiendo trabajo sobre humor, todo lo que hago de comedia, y sobre un poco el cabaret político, que es como los talleres que yo también estoy impartiendo y lo que estoy desarrollando. Ahora este sábado vamos a estrenar nuestra página de YouTube, Laboratorio Cabaret Político, en YouTube nos pueden encontrar. Vamos a hacer una función online que cuesta 2,000 pesos. Ustedes pueden contactarse conmigo a mis redes sociales y yo les mando toda la información. Y vamos a estar haciendo ahí un show de cabaret donde vamos a estrenar nuestra página, y en este show van a poder ver stand-up, música, sketch y todo lo que sea de humor, contenido humorístico y, por supuesto, muy crítico, muy contingente y muy feminista. Buena. Buena, Estela, qué bacán. Y si nos puedes contar también quizás algunos trabajos anteriores que has hecho. Ah, por supuesto. Yo he trabajado mucho en el stand-up comedy. Hice en algún tiempo televisión, después me fui de viaje y desde ahí he empezado a trabajar en la comedia y en el cabaret, siempre desde lo que es más under, en los bares, en teatros también. Y paralelamente también he estado con un show de tangos con el que trabajo, tengo una compañía de tangos dirigida por un bandoneonista, Cebando, argentino, así que con él también estamos mostrando nuestro trabajo de tango, que lo pueden ver los domingos también si quieren ver un poco lo que estamos haciendo ahora, porque ahora hay que trabajar de diferentes formas, ¿no? Sí. Los pueden ver por la página del Facebook, Armando Yunta Tango, y nada, como que eso era lo que venía haciendo, mucha noche, mucho restaurante, y siempre sobre los escenarios, haciendo comedia, haciendo reír, cantando, animando también muchos eventos, así que como que esa ha sido mi principal beta. Buena, y también ahí te vimos con algunas chiquillas organizadas desde la revuelta del año pasado. Ah, sí, ahí estuvimos haciendo un grupo de canto, que era una murga, que se desinfló un poco con el coronavirus, porque éramos la contestataria y estuvimos ahí creando, a partir de canciones, les cambiábamos las letras a las canciones y hacíamos una nueva canción en el fondo con la temática. Y que es un poco lo que yo he llevado también ahora hacia el cabaret, hacia el laboratorio de cabaret King Parque, donde ahí trabajamos también parodias a canciones, pero no más que hay más texto y más actuación. Pero es como la línea que he seguido porque fue un descubrimiento, es entretenido cambiar las letras de las canciones, es dinámico, a la gente le gusta, la reconoce, entonces está entretenido. Bueno, y también una súper buena herramienta desde el arte para generar la denuncia y también sacar la voz por todas las cosas que hemos venido viendo y enfrentando, ¿no? Por supuesto. Yo lo hice por dos razones. Una, por eso, por denunciar y que se sepa y que se vuelva a saber y que lo recordemos y que seamos majaderos y que no importe, que seamos lateros, pero hasta que se escuche. Y otro también por convertir las emociones de nosotros mismos, ¿no? Porque todos los que estamos metidos en esto, como que de una u otra forma igual estamos ahí súper a veces angustiados, con rabia, entonces está bueno como para transformar eso en una pieza de arte y poder salir a gritarlo en el fondo de la calle, entonces al final es salud para uno y denuncia para otro. Buena, buenísimo. De todas maneras, eso es lo que necesitamos ahora, también estar reinventándonos y tener la posibilidad de ir sanando de adentro de a poquito de todas las yayitas y las situaciones de injusticia y atropellos que venimos enfrentando, bueno, en primera cuerpa las mujeres y todo lo que hemos venido denunciando a lo largo de nuestros programas. Muy necesario. Creo que ahora los artistas, y si hay algún artista ahí que me esté escuchando también, yo creo que todos tenemos la misión ahora de servir de como de hoja, ¿no? Para registrar en nuestro cuerpo, con nuestro arte y dejarlo ahí plasmado, y el arte igual a veces llega de otra forma a la cabeza de las personas, entonces podemos generar movimientos distintos. O sea, tenemos una misión, siento yo, así que hay que moverse. Buena, bacán. Muchas gracias, Estela, quedamos conectadas igual acá por medio de la radio, los micrófonos muchas están gracias. Abiertos. Así que de verdad que gracias por contactarme, gracias por haberme escuchado en el fondo, porque yo te pedí en el fondo que quería mostrar un poco mis redes sociales para mostrar este nuevo trabajo como comediante, que hoy en día es por donde lo estamos haciendo, ¿no? Entonces estoy súper agradecida de que me hayan dado este espacio, este pequeño espacio. Bacán, Estela, muchas gracias. Acá también te mandamos muchos cariños de todas las Martas que estamos acá y harta fuerza, y para que siga con su pega de visibilizar y de denunciar los diferentes atropellos que vamos encarnando. De hecho, por favor, sigan el canal del Laboratorio de Comedia Cabaret, porque ahí va, hay harto videito que está de denuncia. De hecho, Papito Corazón también es denuncia, así que sí. una miniserie. Sí. Así que para que sí, todos denuncian eso, así que bacán. Ya, gracias. Pulento, un abracito grande, ahí bien caluroso, con harta salud y alegrías para su pellita sí. Y todo. Para todos ustedes también, todas las Martas que están ahí. Muchas gracias. Salud. Cuídense mucho. Cariños. Chao, Estela. Chao. La quería más tumba, la quería más. memoria negada, desesperanzada, repite la historia, cambio de nada, espera sentada, come callada, mientras que la guerra devora su alma. Sangre conjurada que hierve, que canta, le grita a la tierra, defiéndete y anda, palpita, conecta, despierta. Despierta, que la paz sin ti está incompleta. Despierta, que este territorio no está en venta. Despierta, que la paz sin ti está incompleta. Despierta, despierta. No más voces silenciadas de quienes reclaman las tierras, en donde la teca, la palma y la caña han sido la excusa para la matanza. Masacres televisadas y masas impávidas, no más lideresas asesinadas. Después de muchas enseñanzas en las montañas, he decidido transformar mi avanzada. Con las calles tan vacías y promesas incumplidas, sigo exigiendo garantías de vida digna. El buen vivir, que es la bandera de los pueblos en rebeldía. Fuertes guerreras apostándole a la paz, desde la frontera, pueblo, monte y la ciudad, transforman la política y la cotidianidad. Aunque nos opriman, las ancestras pujarán, energía de mujeres, tambores en resistencia, arte como camino de resiliencia, sano con la verdad, libre de impunidad, poder ciudadano construyendo realidad. Despierta, que la paz sin ti está incompleta. Despierta, que este territorio no está en venta. Despierta, que la paz sin ti está incompleta. Despierta, despierta. Soy la semilla que germina en la barriada, artes y pedagogías, la estrategia preparada. Me declaro alzada en acciones y palabras, invoco la magia de las abuelas sabias para sanar viejas heridas. Presento este rap como respuesta y que en los cuatro puntos cardinales retumbe mi voz, que se empodera como alternativa a esta guerra. Furia que camina con la niña, la vecina, círculo de mujeres invocando sabiduría. Con las manos la confianza, la vida digna se amasa. Acércate, abraza y alza, la lucha se hace juntanza. Despierta, que la paz sin ti está incompleta. Despierta, que este territorio no está en venta. Despierta, que la paz sin ti está incompleta. Despierta, despierta, despierta, que la paz sin ti está incompleta. Despierta, que este territorio no está en venta. Despierta, que la paz sin ti está incompleta. Despierta, despierta. Chelaquín y la gracia. Rap, hasta que la dignidad se haga costumbre. Para los medios libres, comunicado público. Declamación urgente. Feministas con la lucha mapuche. Cuerpos y territorios libres contra el terrorismo de Estado. Como feministas decimos, tenemos que llegar al fin. No podemos pensar en un futuro distinto como el imaginado durante el estallido social si no acabamos con este presente que autoriza y perpetúa prácticas esclavistas desde la conquista de Abyayala hace más de 500 años. Hoy se cumplen 100 días de huelga de hambre del machi Celestino Córdoba y de otros 9 presos políticos mapuche. El dictador Sebastián Piñera y los anteriores gobernantes desde la vuelta a la democracia convirtieron al Gualmapu en territorio militar, a luchadores y luchadoras mapuche en prisioneros políticos. Así como ayer asesinó entre 50 a 70 mil personas en la pacificación de la Araucanía, a más de 170 mapuches durante la dictadura militar, y en las 3 últimas décadas a más de 16 mapuches, incluida la defensora de la tierra Macarena Valdés, Camilo Catrillanca, Alex Lemún, Matías Catrileo. Hoy, las mujeres mapuche que anteponen sus cuerpos a la represión están siendo objeto de acoso, humillación, invasión a sus hogares, amedrentamiento militar y violencia sexual. Como feministas denunciamos al modelo colonizador, neoliberal y patriarcal que sobrevive hasta nuestros días, violando nuestros cuerpos, tierras, territorios, ejerciendo terrorismo de Estado y manipulando las luchas feministas a su favor, transformando en enemigas todas las luchas sociales. Este terrorismo nos persigue y encarcela por oponernos a su proyecto masculino Winca de justicia, igualdad y progreso, que para millones de personas solo significa abuso, hambre, pobreza, deudas, zonas de sacrificio, desplazamientos obligados, aniquilación territorial y aislamiento social. La liberación de las mujeres va de la mano con la de los pueblos.

Radio Las Quenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Allá la querían bajar, tumba, allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Aquí estamos de vuelta ya en los últimos minutos, en los últimos bloques de Libres y Reverdes, como cada jueves por Radio Las Quenche, comunicando desde la orilla. 87.9, 87.5 FM. Estamos aquí en una semana bastante revuelta, como ya las últimas semanas y meses, pero esta semana también bien removidas, bien crudas, y por todo lo que está pasando en Gualmapu. Sí, el Machi Celestino Córdoba sigue empeorando. Hoy día creo que es el día 102 de su huelga de hambre, o sea, huelga seca ya, está exacto en una etapa bastante terminal, y me parece que las autoridades siguen dando la hora, por decirlo de algún modo, porque en verdad no están a la altura. No hay cómo decirlo, en verdad, porque creo que las palabras pueden ser bastante más crudas para describir cuál es la posición política de los que están ahí en el poder político. Sí, transgrediendo la vida, sistema, antivida absolutamente. Claro, y los derechos también de las creencias. Exacto. Y de la existencia de otros pueblos, de personas que no son reconocidas ni como ciudadanos ni como chilenos, sino que es el pueblo mapuche que ocupa ancestralmente este territorio y que ha sido completamente despojado, aniquilado, masacrado, violentado, y siguen, podríamos seguir una larga lista de descripciones macabras de cómo se ha relacionado el Estado de Chile con el pueblo mapuche, ¿no? Sí, como el fascismo, el capitalismo, el neoliberalismo, usurpa tierras, usurpa territorios ancestrales, y viene con estas leyes, con estas políticas, propiedad privada, y transgrede autoridades ancestrales, transgrede la salud, las comunidades, las niñeces, una vez más. Cuánto hemos visto de la violencia que tratan de ocultar claramente, entonces también pasa un poco eso, que no es visibilizado en este mismo territorio, no es tampoco mucho lo que se hace, entonces también eso como que conmueve también bastante, porque sabiendo todo lo que ocurre en estos momentos en el sur de nuestro país, de este territorio, nosotros aquí estamos sin mucho que hacer, pues, más que visibilizar y más que compartir estas informaciones que nos llegan desde esos lares. Y tratar de organizar nuestras rabias también, porque esto genera malestar que de alguna u otra forma nos va enfermando y nos va apagando la llamita que tenemos adentro, pues. Entonces lo bueno, que nosotras venimos proclamando desde que comenzamos estos programas, es de que ojalá poder juntarnos y poder abrazarnos entre nosotras y empezar a extender los lazos de solidaridad y de organización para poder transmutar estos sentimientos de tanta impotencia y de tanta mierda que nos deja, ¿no? Y darles también ahí la pelea a estos hegemónicos. Por lo tanto, una vez más ofrecer este espacio para que nos manden sus testimonios de apaña al pueblo mapuche, de qué es lo que opinan respecto de lo que este Estado violentador hace, y como los medios formales están bajo su tutela, son suyos, no los muestran. Trabajan para ellos en el fondo, porque imagínate todas las atrocidades que hemos visto, que vemos por medio de las redes sociales, que nos vamos enterando por medio de las redes de medios libres y por medio de las distintas alianzas que podemos generar con organizaciones que están más al sur, que nos van contando un poco la cruda realidad que se vive en estos momentos en el territorio del Gualmapu. Exacto, entonces importante es que alcemos la voz también y que podamos mandar nuestra opinión de apañe, de apoyo, de qué es lo que pensamos, no nos quedemos en nuestros silencios individuales, sino que salgamos, pueden ser audios anónimos de apañe, mándenlos a la radio, mándenlos al WhatsApp 934389575 para que nosotros los vayamos subiendo en el programa y también en la radio Las Quenche. Es importante importante que saquemos la voz también nosotros, pues que podamos, así como ellos tienen los medios hegemónicos, nosotros ocupar los medios libres para poder transmitir lo que sentimos, cómo estamos totalmente en desacuerdo, cómo repudiamos la represión y la violencia estatal hacia el pueblo ancestral mapuche, hacia los lamienes que están ahí poniendo la cuerpa y viviendo, pues, su cotidiano, el que es violentado, el que es terriblemente violentado con sus niñas, con sus familias. No sabemos, creo que, ni la mitad de lo que sucede ahí. No es difícil para nosotros ponernos en esos zapatos porque no lo vivimos. Entonces, desde ahí se ofrece este espacio para que puedan enviar sus audios de apañe, de lo que sientan en verdad, pues de las tristezas, de las rabias, ahí los vamos a estar compartiendo. Es así. Y bueno, hemos estado en estas semanas de harta agitación, también estas lamien que aparecieron ahí en su hogar suicidadas. Es una historia que se repite también, ya vamos a cumplir 4 años del asesinato de Macarena Valdés, a quien también la suicidaron. Exacto. Y sigue eso en impunidad, no queremos que siga pasando así, necesitamos saber la verdad de lo que está pasando en todos los territorios, en específico en Gualmapu, donde son demasiados años de abuso al pueblo de Nación Mapuche y donde los fachos se están creyendo con un poder que nadie se lo ha otorgado, po. O bueno, se lo otorgan entre ellos mismos, po. Se fortalecen entre ellos mismos y nada, pues puro cuento, se juran superiores siendo que en verdad no, nada, pues nada, es el pueblo mapuche el que lleva ahí toda su historia, el que tiene todos los conocimientos, todas las relaciones con la Mapu y son quienes defienden también ahí de toda la invasión huinca capitalista, extractivista. Todas estas conversas que hemos tenido también a lo largo de Libres y Reverdes, que tienen que ver con este sistema del cual hablamos, violento, abusador, y que nos tiene súper atravesadas con un montón de sensaciones, temas que conversamos, lo mismo que conversamos con Violeta, lo mismo que hemos conversado en otros programas anteriores, que son todos los abusos que vienen desde este poder político, social, económico, porque las tienen todas. Pero nosotros tenemos un poder súper importante y que es el, y lo importante también es que nos empecemos a conectar. Pues ya, bueno, ya en la pandemia también siento que quedó un poco demostrado que nuestras redes existían y están fuertes, porque a pesar del aislamiento hemos podido ahí sacar nuestras voces, como sea, también salir a la calle, las radios libres se unen también y un montón de otras cosas hermosas que van pasando, los trueques, las ferias libres, economías circulares, así que todo eso muy muy hermoso, y por lo mismo es que creo que ese es el poder que tenemos que puro que disfrutar y también, ¿cómo se llama? Cuando uno alimenta ese fueguito, eso, bien. Alimentar. Desde nuestras casitas, no nos quedemos ahí, si no todavía no podemos salir a la calle, si estamos en cuarentena, o si estamos teletrabajando, o si estamos criando, qué sé yo. Mándenos sus sentires, mándenos sus sentipensares para que nos escuchemos y seamos nuestros referentes también en esta lucha dentro de este contexto sanitario bien extraño, pero que eso no nos acalle. Esa. Y bueno, desde el comienzo de este mes han salido igual algunas personitas a la calle, han habido manifestaciones en todos los territorios, todos los rinconcitos, y acá en el litoral también han habido varias movilizaciones, y les vamos a compartir unos audios que son específicamente de este lunes 10 de agosto, donde la coordinadora 8 de marzo, ahí con otros piños, se fueron uniendo y se propuso ese día de visibilización, violencia contra las mujeres ahí por lo que sucedió con estas ñañitas y bueno, con todo en verdad, pues con todo el apaño al pueblo mapuche. Se hicieron distintas manifestaciones por el litoral y aquí vamos a compartir unos audios que se hicieron desde la manifestación en Las Cruces, ahí fuera de la municipalidad del Tabo, frente al colegio Nehuen. Y también viene después otro donde se hace una invitación a una manifestación que se va a realizar mañana viernes 14 de agosto con a las 12 del día ahí para seguir visibilizando todas estas violencias y para no dejar las calles. Fue harto rato en que nos guardamos y ahora ya está saliendo de a poquito toda la fuerza de nuevo a las calles, todos los gritos, así que eso, para ponerle todas las trincheras de lucha son importantes para que vayamos por lo menos visibilizando y también haciendo algo para transformar todo esto que está sucediendo. Agosto nos reunimos en la Plaza de las Cruces, aquí junto a la municipalidad, para manifestarnos ante un llamado nacional que se realizó. Estamos con algunas de las chiquillas que participaron de esta manifestación y ahí si nos pueden contar un poquito, explicar a qué se debía este llamado y por qué nos reunimos aquí en este espacio. Hoy día decidimos salir a la calle en relación al llamado que hicieron organizaciones feministas contra el racismo, contra el terrorismo que se vive en Gualmapu, por la defensa de las mujeres, de los niños y toda la violencia institucional que ejerce el Estado sobre las cuerpas y los cuerpos y en verdad contra la naturaleza, contra todo lo que existe. Por eso seguiremos en pie, saldremos a la calle y no nos callaremos ante este Estado fascista y represor. Arriba las que luchan. Nos cansamos de tanta violencia, todos los días está ola que se levanta contra nuestras cuerpos, contra nuestros territorios, nuestros pueblos, y por eso salimos. No somos muchas aquí presentes, pero sabemos que somos más, entonces de a poco nos estamos animando a salir del confinamiento y a retomar la calle. Hoy nos autoconvocamos en las cruces a luchar, a gritar con fuerza, que sigue en nuestra memoria todas las desaparecidas, todas las detenidas, todas las presas. Seguimos luchando, seguimos peleando y diciendo mil veces venceremos. ¡Marichi huevo! Nos reunimos este lunes 10 de agosto en la Plaza de las Cruces, al lado de la Municipalidad del Tabo, para manifestarnos y estamos con una compita ahí que nos tiene un mensaje. Sí, hola a todas las mujeres y sus familias. Hacemos un llamado desde acá, desde este lugar. Lunes, ¿cuánto estamos? 10. 10 de agosto. Nos reunimos aquí a las 12 del día con bandera mapuche, con nuestros lienzos, con nuestras pancartas, con nuestra fuerza y nuestro amor para apoyar la lucha que se está dando en el sur, la lucha contra asesinos del Estado, contra un Estado indolente, y queremos reunirnos otra vez este día viernes de esta semana, otra vez aquí en la plaza frente a la Municipalidad del Tabo, en las cruces, para levantar nuestras banderas. Así es que solicitamos a todas las compañeras y las familias que quieran acompañar, traer su bandera mapuche y realizar cantos y gritos de auxilio aquí en este lugar. Así es que están todas invitadas. ¿Y viernes 15 a qué hora? A las 12 del día. Otra vez a las 12 del día. ¿Ya? Así es que bienvenidas y bienvenidos. Y bienvenides. Buenas. autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Las Quenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Samira, soy bailarina de danza del vientre de aquí del Litoral Central y quiero invitarte a bailar desde la comodidad de tu hogar. Como ya no podíamos juntarnos a bailar, decidí abrir mi academia en formato online. Estoy impartiendo una serie de talleres, además de otras iniciativas para compartir en torno a esta hermosa danza. Puedes encontrarme en mi Instagram, que es Samira de la Tierra, pero todo junto y sin la A, donde vas a poder conocer estos proyectos. Hay algunos que son gratuitos, otros que son pagados, pero siempre está la posibilidad de aceptar también trueque. Así que lo único que necesitas son las ganas y la motivación. ¡Te espero! A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Las Quenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Hola, te invito a conocer mi tienda virtual, se llama Calafate Textil. Hago y confecciono diseños, accesorios textiles, ropa. Esta temporada tengo polerones, calzas, cintillos, también mascarillas, bolsas reutilizables. Te invito a visitar mi perfil, es @calafate.textil. Calafate.textil. Gracias. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. En estos días recibimos la influencia de la luna menguante, el otoño de nuestro ciclo menstrual sincronizado con el ciclo lunar. Esta etapa está simbolizada con el arquetipo de la abuela que representa nuestra sabiduría, los conocimientos u oficios heredados. Es una etapa reflexiva en la que podemos observar cómo hemos construido nuestra realidad e identificar lo que ya no deseamos cargar. Un ritual para estos días es escribir en un papel las ideas, acciones o relaciones que esta abuela ya no puede sostener sobre su espalda. Este papel lo doblaremos hasta que no sea posible plegarlo más y en compañía de una vela nos despediremos de él para luego enterrarlo con la intención de alejar lo que afecta en la fluidez de nuestra energía vital. En la tierra, las aguas están descendiendo. Es un buen momento para hacer trasplantes o esquejar plantas, con la confianza de la abuela que conoce su jardín, se conecta con las plantas y tiene la experiencia en sus manos. Soy Fauna María. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba. Porque salía de noche por cómo se vestía. Finalizando. Sí, finalizando este Libres y Reverdes número 14. Para la próxima fiesta, ahí por una de las Martas decía que al 15 hacemos nueva fiesta, así que se vienen las fiestas. Y estábamos escuchando recién un audio y unas recomendaciones de qué hacer en luna menguante, en esta lunita que estamos ahora. Le agradecemos a esa compita que nos manda todas sus recomendaciones de lunita, todo lo que simboliza también para como más la astrología. todo lo que tiene que ver con esa conexión que tenemos con la luna nosotras como mujeres, y también las plantitas, las aguas que se van fluyendo ahí a través de la lunita. Así que le agradecemos mucho que nos mande esa información. Poder seguir también esas recomendaciones está bueno. Sí, hay quien se motive. Hermoso, para poder ir reconectando con los ciclos naturales, los ciclos de la naturaleza. Lo hablábamos ya alguna vez, y cómo hace, cómo resuena esto de que una vez más este sistema despiadado que nos hace productivos sin parar, productives sin parar, trabajar aunque le duela esto, trabajar aunque esté con la menstruación, trabajar aunque rápidamente después de haber parido, trabajar, trabajar, trabajar en invierno, trabajar en verano, mientras que la naturaleza tiene sus propios ritmos de más, como de invierno que estamos ahora, por tanto deberíamos estar más guardaditos, más quietecitos. En verano, cuando ya la energía fluye para afuera, también cómo ir respetando, cómo ir reconectando con todos estos procesos naturales. Lo mismo se refleja en el día y en la noche, y cómo este sistema nos ha obligado a ignorar estos ritmos, pues, más bien a seguir siempre un ritmo productivo. Y si no podemos, entonces que el café, entonces que algunas otras cosas más feuchas aún. Cómo es que nos exigimos y nos autoexigimos hasta enfermar nuestra cuerpita y nuestra corazona también. Así que se agradecen estas cápsulas hermosas que nos van a seguir llegando seguramente, para ir al ritmito y respetando y conectando con la luna. Esa. Y como ya vamos terminando este Libres y Reverdes aquí en Radio Las Quenche, en vivo todos los jueves, repetición los lunes a las 10 de la mañana, vamos a seguir con nuestro Montessori Pop. ¡Esa, hijo! ¡Manso, manso, manso! Este es nuestro episodio estrella, oiga. Sí, ahí toda la gente pregunta. ¿Pendiente? ¿Cuál será el consejo ahora? Sí, así que prontamente la va a estar escuchando todos esos audios también en la programación diaria de Radio Las Quenche. Es para que ahí los pueda escuchar durante el día. Entonces nos vamos a ir a ese audio de nuestra querida amiga Linda y seguimos ya finalizando este libro. Así es. Mami me decía la aurora. Hola chiquillas, hola chiquillos, aquí estamos en una nueva sesión de Montessori Popular. El día de hoy, la sesión de hoy, vamos a hablar un poco del cuidado del medio ambiente, la importancia que es, la importancia que tiene que involucremos a nuestros niños ahí en entregar una gotita de responsabilidad dentro de lo que esté a su alcance. Para cuidar y proteger el medio ambiente o el entorno que nos rodea. Súper importante ahí estar atentas y atentos de que sean conscientes de recoger su basura, de manipular su basura, de reducir su basura, de que se cuestionen hacia dónde van las cosas que botamos como basura también. Y bueno, y la actividad de hoy día es algo muy sutil, no tiene gran trabajo, pero es una actividad muy linda, que es el limpiar las hojas de una plantita. Los materiales que necesitamos va a ser una planta cualquiera. Las plantas de interior son súper, como esas suavecitas, como brillositas, son precisas para limpiarlas, porque se acumula harto polvo. Entonces para eso, para las niñas es mucho más interesante limpiar algo con polvo y que noten que el algodoncito queda con la suciedad, digamos, con la tierrita. Bueno, y en una bandeja que vamos a disponer los materiales, que son dos pocillos, un pocillo con algodoncitos en circulitos pequeños y un pocillo con agua. Vamos a invitar a nuestra cría ahí a trabajar con un nuevo material, siempre preguntándole si quiere, si no quiere, si no tiene ganas. vamos a buscar la bandeja y la ponemos ahí sobre, al ladito de donde tengamos la plantita. Tomamos el algodón, súper importante tomarlo con presión pinza, lo untamos en el agua y lo estrujamos con los dedos. Tomamos una hoja con mucho cuidado, aquí es muy importante que además de que estemos en silencio, lo hagamos con mucha sutileza, con una mano, con la palma de la mano izquierda o de la derecha, depende de si somos diestro o zurdo. La palma de la mano la apoyamos abajo y vamos limpiando con el algodoncito en la planta, desde la base hasta la hoja, o sea, perdón, hasta la punta. Es súper importante, como dije anteriormente, que repitamos este ejercicio para que ellos nos puedan observar y luego le ofrecemos o les invitamos a que ellos lo pueden hacer solitos ahora. Después de que limpiamos todas las hojitas, juntamos los algodones, los vamos a botar los algodones sucios los vamos a botar a la basura y dejamos el espacio limpio. Bueno, acá tenemos una posibilidad de que, claro, se caiga el pocillo con agua. Eso también es un error que es muy fácil de controlar, lo limpiamos. Lo vamos mostrando, le vamos mostrando de que eso para la próxima vez puede tener un mejor cuidado y que las hojas de la planta no queden muy limpias. Bueno, ahí no pasa nada, es la acción más que nada. Los propósitos como mayores que estamos trabajando con esta simple actividad es la coordinación óculo-manual, el desarrollo motor fino de las crías y la orden y secuencia que ellos tienen, el hecho de tomar todos los pasos que tiene, por pues, tomar los algodones, el limpiar la hoja, el botarlo, todo tiene su tiempo y su orden. También obviamente estamos mostrándole un cuidado por el ambiente y por la naturaleza, un mimito para las plantitas. Y es importante también que le contemos cómo se llama esa planta, quizás tiene algunas propiedades que le podamos compartir. Ahí vamos generando la conversación también, dependiendo. Esta actividad la podemos hacer desde los 2 años en adelante, no hay problema. Y van a haber variaciones de limpiar plantas más grandes, aunque si es más grande no va a ser difícil trasladar la planta, pero no pasa nada, nos dirigimos donde las tengamos. Y bueno, eso pues, chiquillas, ahí un abrazo, un gustazo haber hecho la sesión anterior en vivo. Muchas gracias, agradecida del espacio y de la motivación. Vamos arriba, un abrazo y nos vemos para la otra semana. Nos escuchamos, como siempre. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta todo estaba clavado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado. Y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. De brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Libre a mi gente. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Y aquí estamos en el último pedacito de este programa número 14 de Libres y Reverdes por Radio La Fkenche, comunicando desde la orilla. Radio Buena Buena, que está cada vez más buena, transmitiendo bonitos programas desde los sures, desde los Valpos y programitas desde aquí mismito del territorio. Así que escuche la Radio La Fkenche por 87.9, 87.5 FM. Y también por la aplicación puede descargarle su celular, puede también informarse a través del Instagram y de Facebook en Radio La Fkenche, y porque también aparte de programas van sonando algunas cuñitas, algunas entrevistas que se van sacando por ahí por entremedio de las actividades que se hacen dentro del territorio, llamados a actividades y también reflexiones desde las mismas acciones que se hagan. Entonces póngale nomás oreja ahí, la puede estar escuchando en distintos lados. Si tiene alguna recomendación, algún comentario, nos las hace llegar a nuestro WhatsApp más 569-3438-9575 o escribe por alguno de los medios de Libres y Reverdes o de Radio La Fkenche. Motivar a todas las compañeritas que nos están escuchando, que nos manden sus audios de autogestión. Hay algunas por ahí que nos están escuchando. Saludos, saludos, saludos para la compita Pacari, para la compita Linda, para nuestra compi Ro Marta. Para nuestra compa Laura también. También, para todos los que nos están escuchando, les mandamos abrazos, cariños, que nos hagan llegar sus audios, sus comentarios, temas que quieran escuchar. Nuestra visita que estuvo aquí también. también seguro que nos está escuchando. Mandamos abrazos porque todo el cariñito que nos mandan se multiplica y nos hace poner muy contentas y con más energía para seguir nuestro bello programa. Sí, va nutriendo estos espacios, todas esas retroalimentaciones que nos llegan. Sí, gracias a la Viola y a Estela de la Luz que estuvieron hoy día con nosotros. Esa, y seguimos para el próximo Libres y Reverdes con este mes de niñez, un mes para visibilizar la vulneración a los derechos que se hacen de las niñas y también las distintas formas que tienen de habitar este mundo desde ahí, este mundo tan adultocéntrico que es. Le queremos dar espacio también a que nos manden sus audios ahí, las compitas que están escuchando, motiven a sus hijas también para que nos manden un mensajito. Espacio quiere ser abierto para todas las edades, entonces también queremos escuchar voces más pequeñitas en estos micrófonos, así que motívense nomás, motiven a sus hijas y las hijas que estén escuchando también automotívense ahí de mandar cositas. Sí, es tremendo momento que estamos viviendo, así que a ocupar los espacios que estén por ahí, también ocupar las calles, las que borden, las que pinten, que toda nuestra creatividad y todos nuestros oficios también transmitan lo que por otros lados quieren acallar. Para eso estamos, cada vez somos más. Todo este movimiento viene ya así sin parar, no lo intentan ocultar, lo intentan invisibilizar, pero para eso estamos todos constantemente comunicándonos y también haciendo como este programa, otras muchas radios libres, así que están estas tribunas aquí esperando para comunicar lo que nos quiera comunicar. Esa, comunicar desde la orilla. Comunicar desde la orilla. Desde la orilla, eso. Vamos cerrando entonces este Libres y Reverdes. Recuerde que hay retransmisión los lunes a las 10 de la mañana también por Libres y Reverdes, pronto sonando en otras radios comunitarias. Así que se escucha fuerte ahí los feminismos. Se vienen también hay unos programitas, el programa de la radio Aucán, el programa Olor a Tierra se pondrá. Próximamente hicimos un trueque de programas, así que nos vamos para allá, para el sur, y se viene este bello programa para estos lares. Especial de educación sexual y reproductiva. Así que maravilloso. Muchas gracias a todos por habernos escuchado, por estar ahí mandándonos WhatsAppitos que nos hacen una retroalimentación bien nutritiva. Muchas, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Gracias a la Marta Tecla nueva. Esa. Que tenemos. Vamos, vamos. Ahí aprendiendo. Muchas gracias. Nos vamos con nuestra última autogestión y cancioncita también, Resaca Pública. Eso. Radio Las Kenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. ¿Tienes que comprar pañales, pero te angustia saber el impacto ambiental que tienen? ¿O a tu bebé se le irrita muy seguido su popó? Entonces tienes que probar con pañales Natempo. Son biodegradables, hipoalergénicos y antiirritantes. No contienen látex, ni cloro, ni lociones perfumadas. Pregunta por tallas y precios al número más 569-8428-6707. Voy a repetirlo, ¿ya? Más 569-8428-6707 o al Instagram naten-litoralcentral. Naten-litoral central. Atrévete a cambiar por cosas mejores. El reflejo de la gente, la calle insurgente, disidente. No me compro las mentiras que nos vende este sistema patriarcal que me somete. Opresión que a los de arriba mantiene fuerte, endeudando el alma hasta en tarjeta de débito. Crédito, compro, debo, luego existo. Entre más tienes, considérate extinto. Radio Las Kenche, comunicando desde la orilla. Ciertamente, desde el infierno.